Retomamos la sintonía de la mañana, el espacio de política local que ya saben nos acompañan cada martes y que debido a los comicios autonómicos celebrados el pasado domingo, pues ha experimentado un paréntesis en el tiempo durante los últimos 15 días. Ahora sí que retomamos este espacio y lo hacemos precisamente pues justo en el punto en el que nos quedamos hace 15 días, llegándole el turno en esta ocasión al Partido Popular. Ya nos acompaña para hablar sobre diferentes asuntos dentro del ámbito político local, Manuel Toro, a quien damos la bienvenida. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y a todos los briqueños. Bueno, pues como decíamos, son distintos los asuntos dentro del ámbito de la política local que podíamos destacar, pero evidentemente teniendo en cuenta la cercanía de esas elecciones autonómicas celebradas hace un par de días, pues hay que preguntarle también, ¿no?, por la valoración que se hace por parte del Partido Popular de Ubrique en torno a lo que han sido los resultados electorales de las autonómicas 2015. 2.540 votos es lo que ha obtenido el Partido Popular en estas autonómicas de 2015, un descenso considerable el que, bueno, pues ha experimentado con respecto a bueno, pues el número de votos obtenidos en las últimas elecciones de 2012. ¿Cómo se valora desde, bueno, pues la cifra, no, los datos por parte del Partido Popular? Bueno, sí, sin duda es importante y tengo que agradecer a todas aquellas ciudadanas de Ubrique que han confiado en su voto en el Partido Popular. Sin duda, pues hay que hacer una valoración también de que han sido 9.553 los votantes. En este caso también es importante esa abstención del 31,18%, que han sido 4.300 personas, que con un 31,18% de abstención. Y realmente, pues vamos, tengo que agradecer a todos aquellos ciudadanos de Ubrique que han confiado en el Partido Popular con ese 26,97%, y sin duda agradecer ese apoyo que han hecho al Grupo Popular. Aquí, lógicamente, hay que hacer una elaboración también con relación, porque hay que ser humilde y claro en estas cuestiones, no hay que darle mucha vuelta. Entiendo que la diferencia con relación también a los votos del año 2012, cuando sacamos el 39,88%, pues sin duda había una disminución. Entiendo también que cuando en 2012 pues estaba gobernando en la nación el Partido Socialista, y claro, también esa valoración hay que tenerla en cuenta. Hoy realmente hay decisiones posibles que el gobierno de la nación haya tomado en momentos difíciles por las cuestiones económicas, cuando entra el gobierno de la nación a gobernar, y sin duda son cuestiones de decisiones que a nivel nacional se han tomado. Y sin duda esas medidas para que la economía española siga adelante, pues han tomado, como digo, unas cuestiones complicadas en el tema de disminución en algunos aspectos. Y todo lo que sea esa cuestión económica afecta a los bolsillos, y sin duda eso afecta, sin duda, a ese gobierno con esas decisiones que haya tomado, pues sin duda afecta a las poblaciones donde está gobernando el Partido Popular, ¿no? No voy ahora a hacer una valoración qué efecto tendrá esto de cara a las elecciones de locales, que ya entramos en materia, ¿no? Pero sin duda, como digo, el efecto de las decisiones que se toman a nivel nacional, pues sin duda, como no, en el 2012, pues tuvimos un incremento del 39,88%, que la verdad es que fue un resultado que nunca el Partido Popular había tenido en Ubrique, y al final pues el votante también, independientemente de los nuevos partidos que sí se han aparecido en Ubrique, como Podemos, Ciudadanos y otros, pues la verdad es que, bueno, tiene uno que lógicamente aceptar pues la valoración que hacen los ciudadanos, y en este caso pues seguir trabajando. Para nosotros es muy importante, como digo, que ese casi 27% pues haya seguido confiando en nuestro trabajo, que tenemos que seguir trabajando y por el pueblo de Ubrique. En cualquier caso, sí que un apunte, ¿no?, en torno a este asunto antes de concluir, ¿no?, con los resultados de las autonómicas del pasado domingo, y es el hecho de que Ubrique no es una excepción con respecto al resto de Andalucía. Baja el número de votantes del Partido Popular en nuestra localidad, al igual que en Andalucía, y hay un ascenso importante de votantes de nuevas formaciones políticas que concurren por primera vez a las elecciones autonómicas, como es Podemos o Ciudadanos, y desciende también pues otras formaciones como Izquierda Unida o Partido Andalucista. Esto es lo que ha ocurrido en Andalucía y también es lo que ha ocurrido en Ubrique, ¿verdad? Sí, no, realmente aquí se puede hacer un análisis político desde muchas opciones, ¿no? Pero realmente es lógico que con esta nueva entrada, tanto de Ciudadanos como otros partidos, pues democráticamente la gente toma las decisiones que crea conveniente, ¿no? Hemos observado como otros partidos aquí en Ubrique han tenido un descenso también de Izquierda Unida o el Partido Andalucista de más del 50%. Entonces, bueno, no se entiende, por ejemplo, que un partido de Ciudadanos que haya entrado con tanta fuerza en Andalucía, ¿no? Y, pero vamos, hay que aceptar, lógicamente, lo que los ciudadanos y los votantes creen conveniente y, bueno, el marco, diríamos, en Andalucía ha cambiado por completo, porque la atracción de los parlamentarios de Ciudadanos o de Podemos también ha sido importante, y sin duda también ha sido importante pues esos 33 parlamentarios que el Grupo Popular mantiene en la Junta de Andalucía. Bueno, ahora también nos encontramos con esa no mayoría que tiene el Partido Socialista y que, lógicamente, pues tendrá que hacer acuerdos o gobernar con acuerdos, o ya es una cuestión también que tenemos que mirar siempre por los intereses de los andaluces, que es lo que prima, y solucionando los temas importantes como los ciudadanos están pidiendo, ¿no? Es decir, el de aquí, el empleo y otras coyunturas, con ese empleo que hay en Andalucía ahora mismo, más del 60% de la gente joven que no tiene empleo, o ese 1.200.000 parados que hay en Andalucía, o 300.000 familias que no entran ni un solo euro en sus casas. Eso es lo que tenemos que solucionar, y por eso es lo que el político tiene que luchar, y indiscutiblemente, pues bueno, como digo, las reacciones que a nivel nacional, las decisiones que por fuerza ya se hayan tomado y afectan económicamente a los ciudadanos, ¿no?, y sobre todo pues el empleo, aunque se ha creado empleo a nivel nacional, hay muchísimo trabajo por hacer, y bueno, hay que aceptar sin duda pues lo que los votantes han decidido, y en este caso pues sí ha sido el Partido Socialista el grupo más votado, bueno, y ahora tienen la responsabilidad que en estos 4 años pues realmente que en Andalucía cambien las cosas, ¿no? Es decir, está muy bien esa decisión que han tomado los ciudadanos, pero ahí sigue habiendo unos problemas endémicos, como digo, de ese 1.200.000 parados en Andalucía, de ese 60% de jóvenes que no encuentran empleo con mucha dificultad, y son muchos los problemas que hay en Andalucía, de desahucio, de familias que no entran un solo euro en sus casas, y son muchos problemas los que hay que solucionar, y es el trabajo que se tiene que realizar. Bueno, hablabas antes también de posibles pactos y acuerdos, ¿no?, postelectorales. Lo cierto es que, bueno, pues las formaciones políticas tendrán muy en cuenta que este es un año electoral con próximas citas electorales importantes, entre ellas, lo digo a la hora de pactar, ¿no?, y de hipotecar posibles resultados de otras citas electorales. Y, en definitiva, entre esas citas electorales, pues la más próxima son las municipales, elecciones municipales en el mes de mayo. ¿Cómo se está trabajando por parte del Partido Popular de Ubrique para, precisamente, las municipales? Bueno, ese es un trabajo que iniciamos hace 4 años, ¿no?, y que, lógicamente, pues vamos a ir valorando en este tema. Yo creo que ha habido cuestiones muy importantes que hemos llevado a cabo, ¿no? Y una de ellas ha sido, por ejemplo, últimamente, pues hemos aprobado ese compromiso que adquirió el equipo de gobierno y el Grupo Popular en cuanto a temas importantes que estaban ahí de anteriores legislaturas. Por ejemplo, el tema de la empresa básica, un tema que ya se ha hecho realidad. En este tema, pues hemos tenido ahí el apoyo del Grupo Socialista. Hemos trabajado solos en este tema, hemos estado un equipo de gobierno en minoría, sin pacto con nadie, pero sí durante esta legislatura, porque creo que han sido temas importantes que este Grupo Popular ha llevado a cabo, y tenemos ya por ese tema solucionado en el tema de la basura, donde, como digo, el Grupo Socialista nos apoyó. Un tema tan importante, porque la verdad es que la situación en la Plaza de Estrella no era el sitio adecuado. Hemos realmente hecho un buen trabajo. Se ha pasado de una empresa, en este caso 100% privada, a una empresa 100% pública, ¿no? Porque para que quede claro que el Grupo Popular, cuando tiene que tomar decisiones en lo público, pues sí lo cree, y eso se ha visto realmente ahí, que ha sido una decisión por el bien del pueblo. Eso no suponía que Básica va a hacer una inversión de 1.400.000 euros, que va a mejorar la ubicación de las nuevas instalaciones, que las nuevas instalaciones son para camiones y oficinas, que sin duda eso va de cara a tener unas mejores instalaciones. Esa inversión de más de 800, casi 800.000 euros en renovar todo el mobiliario de camiones y demás. Y bueno, también es que eso lleva consigo pues que realmente el 100% de los trabajadores han tenido esa seguridad de empleo, que era una de las cuestiones que este equipo de gobierno y el alcalde pues planteaba, que esa decisión no incidiera en que nadie fuera a la calle ni que hubiese incrementos en la basura, y así ha sido. Y con efecto ya de 1 de abril, pues realmente tiene ya los trabajadores entran ya directamente en Básica, y creo que es una decisión importante que hemos tomado, y que al final verán los ciudadanos que esa decisión va a ser positiva, porque va a ser, y es mejora de seguir trabajando por el pueblo de Ubrique. Y otras cuestiones también, como el tema del agua, que también se sacó adelante en esa licitación que se había llevado a cabo, como había anteriormente, pues los 20 años anteriores, donde Aqualia, a través también de otra licitación, el ayuntamiento ha seguido con el 51% y el 49% en este caso Aqualia en esa licitación. Y ahí pues también, en este caso, ha sido un apoyo del Grupo Andalucista. Es decir, nosotros en minoría no teníamos la decisión en este tema, es decir, nos hacía falta esos votos a favor que el Grupo Andalucista para que el tema del agua se llevara a cabo. Porque también yo, en muchas réplicas en estos casi 4 años ya que van a finalizar, pues sin duda hay cosas que no entiendo. Es decir, tengo los votos para la alcaldía, pero macho, después del segundo día, el PA me ha dado hasta detrás de las orejas. Así, yo lo que no entiendo es cómo me ponen de alcalde y me dicen, ¿no? Y además me lo decían, dicen, no vas a durar 3 meses, no, pues ya voy a terminar la legislatura a los 4 años. Gracias a esa colaboración de los ciudadanos, gracias también a la colaboración de otros partidos en otras cuestiones importantes, y bueno, el PA pues no es entendible cómo te pone de alcalde y al segundo día te está poniendo zancadillas, pero donde dice Diego, digo sí, digo no, ¿no? Porque en algunas ocasiones pues ha colaborado con el tema, como digo, tan importante con el agua, no, en otros temas como presupuesto, pero o estás dentro o estás fuera, ¿no? Si tan mal lo estoy haciendo, porque me pusieron de alcalde, ¿no? Es decir, podían haber tomado otras decisiones, ¿no? Entonces, no es entendible, y además los ciudadanos, yo creo que en estas elecciones locales lo han tenido claro, ¿no? Esa disminución del PA, es decir, la política que han planteado directamente con Manolo Toro, ¿no? No ha sido el Grupo Popular, ha sido Manolo Toro, y bueno, yo he hecho una política todo lo mejor posible para mi pueblo. No he entrado en esos debates personales de insultos. Aquí estamos para trabajar. La oposición tiene que hacer su trabajo y no el insulto a la persona. Yo voy a seguir trabajando para finalizar esta legislatura, lógicamente, por el pueblo de Ubrique, y seguir luchando por mejorar cuestiones importantes para el pueblo. Y temas también tan importantes como ese trabajo que era importantísimo para Ubrique, el Plan General de Urbanismo, donde se le ha dado toda la información, la facilidad y futuro, porque realmente necesitamos esa viabilidad con el Plan General de Urbanismo para mejorar mucho de las cuestiones importantes del pueblo de Ubrique, y que creo que, como digo, será dar información a todos los partidos políticos. No vamos a terminar concretamente con esa aprobación, pero sí vamos a llevar a pleno pues todo ese trabajo, y creo que es un trabajo importante para el futuro de Ubrique, en tanto a temas de mejora, para temas de aparcamiento, para temas de zonas industriales que necesitamos, como para zonas también de cuestiones de urbanizaciones que necesitamos en Ubrique, y mejoras de vivienda también, plan de vivienda también en zonas que van y están estudiadas en el tema del Plan General de Urbanismo, donde también en el Plan General de Urbanismo la verdad es que se ha hecho un buen trabajo ahí también, y que hay que seguir mejorando. Y los grandes problemas que tiene Ubrique, el tema de las inundaciones y el tema también de la variante, que son temas importantes que están ahí, que se han trabajado, y es un tema también importante, como estamos, hemos terminado también dentro de esto, digamos, aunque no estamos ya iniciando las elecciones locales, pero casi el 90% del trabajo que se ha hecho en nuestro programa lo hemos elaborado. Nosotros no íbamos por grandes teleféricos, íbamos por las calles, íbamos a lo que los ciudadanos nos estaban pidiendo, y vamos, somos humanos, acertamos, nos equivocamos, pero tenemos la conciencia tranquila que lo hemos hecho con trabajo, con esmero, con ganas. Hemos sido pocos concejales con mucha responsabilidad, y la verdad pues siempre nos ha valido las ganas y el seguir luchando por nuestro pueblo. Dentro de un poco ese balance, ¿no?, de legislatura que has estado realizando, con los distintos proyectos que se han sacado adelante y los servicios los que se ha estado trabajando, has nombrado hace poco el tema de las inundaciones. Precisamente durante este fin de semana en nuestra localidad pues se ha puesto de manifiesto esa situación, ¿no?, esa problemática que tiene Ubrique con parte baja de nuestra localidad, Avenida España y alrededores, que quedaba totalmente anegada. Han sido muchísimas las fotografías que se han podido ver por las redes sociales, pues todo el mundo tiene fotografías de ello, y es un tema también, ¿no?, que hay que resaltar, si te parece. Sí, es un tema importantísimo y que está recogido sin duda en el Plan General de Urbanismo. En el Plan General de Urbanismo es una cuestión vital e importante, porque si hago referencia, ayer en el cafelito pues escuchaba, ¿no?, que claro, el alcalde que esté en gobierno pues él siempre es responsable. Pero creo que si entramos en esa lucha, aquí no solucionamos nada. Aquí hay que ir a propuestas y a soluciones. Porque yo podía entrar entonces en hacer valoraciones de lo que se ha hecho anteriormente. Pero hay una cuestión muy clara. Es decir, cada uno hará su política la que crea conveniente. Pero aquí lo que hay que es trabajar. Trabajar y buscar soluciones. Que al final creo que es lo que los ciudadanos plantean. En ese tema, el lunes precisamente, pues también le enviaba, estuve hablando con el delegado que tiene las competencias, le enviaba también fotografías para que viera realmente pues el tema tan brutal que ocurrió el domingo, que la verdad pues fueron casi 35 litros, porque las previsiones daban 12 litros al día, y en 20 minutos pues llovió casi 35 litros en 20 minutos. El tema de los colectores estaban limpios, se habían estado limpiando alcantarillas, no se ha parado en todo este año, que eran las órdenes que tenía en este caso Aguas de Ubrique, porque todas las zonas de ahí, toda Ubrique, se estaban limpiando, pero claro, cuando llega esta brutal descarga de 35 litros en 20 minutos, no es que estaban sucios, estaban limpios el ovoide, estaban limpios las alcantarillas, pero esa agua lo llegó de momento tan rápida que arrastraba lógicamente piedras y otros residuos y se obstruyó. Entonces el agua salió por encima y realmente ahí hay un gran problema que hay que solucionar, y que lógicamente tanto el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía tienen que dar aquí soluciones. No es cuestión, hay responsabilidades y sin duda, como digo, hemos puesto en el camino temas importantes, porque el trabajo que se está haciendo del plan de gestión en la prevención de inundaciones, que se está trabajando, y en el plan también de revisión del plan hidrológico, porque son cuestiones que sin duda es importante esa colaboración de los ciudadanos, que el ayuntamiento a través también de un convenio con los vecinos de Barrida y Tamal también, pues está haciendo un trabajo estupendo. Es vital esa información de los vecinos también, que han hecho un trabajo de cara también a la, con la Junta de Andalucía, y es importantísimo el paso que estamos dando. Es decir, estamos trabajando para entregar alegaciones a ese plan de gestión en la revisión de inundaciones que vamos a presentar ahora en abril, y posiblemente la información que vamos a dar de Ubrique a la propia Junta de Andalucía va a ser una información totalmente importantísima para ir solucionando estos temas. Era una de las cuestiones que hablaba con el delegado, que me decía que pues ahora, después de Semana Santa, vendría Ubrique, y que tenemos que trabajar en buscar soluciones. Y hay un problema ahí endémico de Ubrique, de siempre, porque si tú recuerdas, yo tengo más edad que tú, había en la zona de los olivares y arroyo, había en otra zona, pero claro, aquí el agua que viene desde los olivares y otras zonas también fue brutal, y eso hay que dar soluciones, pues, y que están planteadas en el plan general de urbanismo, ¿no? Ese, en el cauce de la Avenida España hacia la Plaza de Toros se tiene que trabajar, y además sé que la Junta de Andalucía está haciendo también, con licitaciones que ha hecho la Junta a otras empresas, valoraciones del tema del trasvase, de barrida. Es muy importante, como digo, esta colaboración. Yo creo que es la primera vez que estamos trabajando en colaboración con vecinos y Tamal también en este desarrollo, este de plan de gestión, la prevención de inundaciones, junto con la Junta de Andalucía. Y creo que posiblemente este año, pues, desde la Junta de Andalucía se haga ahí un planteamiento claro de que se tiene que presupuestar soluciones a este tema, porque, como digo, es un tema vital que hay que solucionar de cara al futuro, si no seguiremos con los mismos problemas de siempre, y hay que solucionar esa problemática, no solamente en la Avenida España, porque la verdad es que el domingo se fue el Ubrique Alto por la zona de Arana, y hay que buscar una solución para canalizar esa agua que bajan también de los olivares, porque hay que canalizarla, porque al final terminan en la Avenida España, que es donde confluye quizás todo, ¿no? Porque el río tampoco, yo estuve con los vecinos, tengo que agradecer el trabajo inmediato que hizo bomberos, que hicieron policía, que hicieron guardia civil, bioreciclaje, agua de Ubrique, se avisó de momento a la plantilla de también del ayuntamiento para ir limpiando toda aquella zona y dejar en perfectas condiciones. De verdad que fue de inmediato, los vecinos que también sin duda colaboraron, porque estuve viendo allí en la Avenida España vecinos que el agua salía por el mismo suelo, ¿no? Es decir, ya la cantidad de agua del ovoide de la Avenida España no respetaba tanta agua, porque claro, si empezamos a analizar lo que se había hecho con anterioridad en Ubrique, pues se tenía que haber pensado que un solo ovoide no era la solución que es la que lleva la Avenida España. Deberían de haber habido más ovoides. Pero bueno, digo, es que hay que ponerse a trabajar. Y el punto fundamental e importante es que el ayuntamiento está colaborando con los vecinos, con ese plan de gestión de la prevención de las inundaciones, va a colaborar con la Junta de Andalucía en buscar soluciones. En buscar soluciones para que mañana no vuelvan a ir repitiéndose estos temas y se le den soluciones a estos problemas endémicos que llevamos en Ubrique, y sin duda ahí el ayuntamiento tiene que colaborar con la Junta de Andalucía. En cualquier caso, sí que lo que ocurrió el domingo con esa lluvia, bueno, pues dentro de lo que cabe no fue a más, porque realmente lo que puede preocupar, lo que puede suponer un problema importante es el desbordamiento del río, ¿no? Que sé que en otras ocasiones ha ocurrido en nuestra localidad. El domingo no ocurrió, simplemente fue, bueno, pues esa acumulación de agua, ¿no? De las correntías y demás. No, ese es un problema. Ya tuvimos en el año 2009, que fue aquello brutal, es decir, ahí se llegó al río en la anterior legislatura, sí hubo grandes problemas y hay calles allí que los vecinos siempre están afectados, ¿no? Porque ahí en el trabajo, en el dentro del PGO, lógicamente hemos pensado ahí que ahí se tiene que expropiar una zona, porque la zona, diríamos que desde la calle Pasadilla pasa a una velocidad tremenda el río, el cauce se estrecha brutalmente, hay que buscar una solución y ya está planteado en el Plan General de Urbanismo, independientemente ya de las elaboraciones de los ingenieros o técnicos de la propia Junta de Andalucía en buscar una solución a este tema. Debe de haber una inversión importante, porque ya estuvo presupuestado, no sé si hace 4 o 5 años, la propia Junta de Andalucía tenía una valoración presupuestaria para Ubrique, que estaba catalogada como nivel A, si no me equivoco, con una inversión para esta inversión y subsanar en la medida posible, pues no solamente esa zona, sino todo el propio cauce del río de Ubrique. Bueno, pues en cualquier caso queda el asunto, ¿no? El tema de las inundaciones, que como bien dice, bueno, pues se recoge en el plan general. Luego además también se está trabajando a través de ese plan de gestión y la prevención de inundaciones para Ubrique, ¿no? Que nos comentaba, y en definitiva pues está pendiente del asunto. Nos quedan unos minutos más para finalizar. Yo no sé si quieres destacar alguna otra cuestión en torno a lo que es el ámbito político local y ese trabajo que se está llevando a cabo por parte del Partido Popular en nuestra localidad. Yo te pregunto antes por cómo se está organizando el Partido Popular de cara a las elecciones municipales. Yo no sé si estos minutos que restan los quieres dedicar a hablar sobre ese asunto o sobre cualquier otro tema relacionado con el ámbito local. Sí, nosotros realmente haremos una valoración también, ¿no?, en esta semana, ya como digo, de cara a las elecciones también, pues por así el resultado del muchísimo trabajo que hemos hecho. Es decir, realmente nuestra proyección ha sido a temas tan importantes que estaban ahí también pendiente, como era el tema del agua, el tema de la basura, el tema del PGO. Son temas fundamentales para Ubrique. Pero también hemos trabajado en muchas de las mejoras que nos habíamos planteado de cara a muchísimas calles que estaban en malísimas condiciones. Quedan también calles sin duda por arreglar y mejorar en infraestructuras, en servicios y saneamiento y abastecimiento, que hay que seguir trabajando. Nosotros hemos ido haciendo un proyecto más de calle, no a proyectos grandes, porque los proyectos grandes los ciudadanos no se los creen y realmente te encuentras después que esos proyectos tienen un coste súper elevado y hay que hablar a pie de calle a lo que los ciudadanos están pidiendo, y vamos a ir haciendo una valoración, ¿no?, en esta semana, pues todo ese trabajo que se ha ido haciendo. Quisiéramos haber hecho más, bueno, hemos tenido las condiciones presupuestarias que hemos tenido y sin duda pues hay que seguir trabajando. Tenemos que agradecer, pues como digo, el apoyo que los ciudadanos siempre nos han prestado, y es importante que hay que seguir trabajando. Queda mucho por hacer, quedan 4 años largos por hacer también, son muchos los problemas que hay que seguir solucionando: el tema del desempleo, la gente joven, el futuro propio también del sector de la marroquinería, y bueno, el trabajo que en esta semana, como digo, ya empezamos con las elecciones locales y sin duda, como creo, te he dicho anteriormente, hay temas importantes que sí se han ido solucionando, y hay temas importantes de cara a los 4 años siguientes, porque el dinero no cae del cielo, el dinero hay que trabajárselo, hay que poner los pies en el suelo. Prometer, se pueden prometer el oro y el moro, y yo pienso que hay que prometer lo que necesitan los ciudadanos de a pie, como es el tema, por ejemplo, de las inundaciones. Entonces no hay que entrar también, tiene responsabilidad la Junta, que ya debería haber hecho esa inversión, pero yo siempre mi opinión ha sido el intentar consensuar y hablar y buscar soluciones, no entrar en la pelea, y bueno, yo por ejemplo mantengo buena relación con delegados y yo creo que ese es el camino. La pelea al final no llega a ningún sinsentido, es buscar soluciones, que es lo que los ciudadanos quieren, y bueno, yo en este caso, como digo, tengo que agradecer este apoyo que nos han dado los vecinos de Ubrique en este casi 27%, y hay que trabajar, hay que seguir trabajando, pues demostrando que el trabajo que se ha hecho, que ha sido con esmero, con ganas, y bueno, ya empezar a finalizar una lista que te quiero presentar cuanto antes, y sin duda, pues espero que en esa lista nueva, pues la gente lo considere, y espero que nos dé esa confianza. Bueno, y si no, en un momento dado hay que aprender a estar o no estar, y sin duda, pues son los ciudadanos los que quitan y son los ciudadanos los que ponen. Si los ciudadanos creen conveniente que no hemos hecho un trabajo adecuado, pues lo valorarán, y si los ciudadanos creen que hemos hecho un trabajo no adecuado, pues lo valorarán también. Entonces, para mí ha sido verdaderamente una enorme satisfacción y un orgullo como briqueño terminar esta legislatura. Quisiera haber solucionado muchísimos más problemas de lo que los ciudadanos nos han estado pidiendo, pero vamos a seguir trabajando de aquí al final de la legislatura, vamos a seguir trabajando en la siguiente, y como digo, esa valoración lo hacen los ciudadanos. Los ciudadanos quitan y los ciudadanos ponen. Y realmente, pues, hay que seguir trabajando y, como digo, plantearse aquellas cuestiones serias. Y para nosotros, a 2 meses ya de las elecciones, como digo, ha sido un verdadero orgullo el trabajo que se ha hecho en el pueblo de Ubrique. Y vamos a seguir trabajando. Y sin duda, tengo que agradecer siempre ese apoyo de ciudadanos a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes, y sin duda agradecer también porque he tenido un equipo que hemos estado al 100%, y sin duda ese equipo tengo que agradecer. Hemos sido poco dentro de la responsabilidad que nos ha tocado, porque en minoría no ha sido fácil, pero yo de aquí también agradezco el trabajo que mi equipo ha hecho, porque tengo que agradecérselo, y bueno, en estos 4 años no había momentos difíciles, había momentos complicados. Hemos sido capaces de terminar esta legislatura, pues, en minoría, pero vamos, este alcalde, como dicen otros partidos, que es que mira para otro lado, este alcalde no mira para otro lado, mira para donde tiene que mirar, para trabajar para su pueblo. O otros que, como dijo, vienen a insultarme a mí, yo no voy a entrar en esas valoraciones de insultos. Yo vengo a trabajar. Lo que no puede decir un partido que te ponga de alcalde y realmente al día siguiente diga, no, tú no vas a durar 3 meses, tú no tú eres más malo que Pepín, que bueno, no, aquí se ha venido a trabajar, no a insultar. Yo, la clase política es mía, es otra. Como ciudadano me puedo equivocar, y como alcalde también, lo he hecho con toda la gana, lo he hecho con todo el esmero posible por mejorar cuestiones. No entro en descalificar cuestiones personales, porque en política se tiene que ir a la oposición a plantear cuestiones y propuestas y hacer trabajo de oposición, porque si no, yo también podía empezar a hablar también aquí muchas cuestiones, ¿no? Es decir, estoy ya cansado de decir al portavoz del Grupo Andalucía, bueno, ¿qué pasó con la inversión de 21 millones de euros que debería haberse planteado en Ubrique para la variante? Que lo explique. Hay muchas cuestiones, ¿no?, que podríamos plantear. Vamos a seguir trabajando, y por el pueblo de Ubrique, como digo, serán los vecinos los que valoren quién quitan y quién ponen. Pues se nos agota el tiempo, nos pasamos ya del tiempo establecido para este espacio, así que tenemos que despedir el espacio de política local agradeciendo al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya acompañado hoy aquí en representación del Partido Popular de Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rocío, a todos los ubriqueños.